Hola, buenas noches, soy Rogelio Vega, estamos en El Conejo y su amigo en la Luna, transmitiendo en vivo a través de Racuna Radio, David Espinosa en los controles, hoy jueves 12 de agosto, aquí en Arcadia Fusión Cultural, Hospital 516. Me acompaña Gina Vázquez, a quien ya habíamos establecido contacto hace un par de años, me parece ya, ¿sí? Creo, con una novela que nos va precisamente a platicar de qué va esta situación. Hola Gina, bienvenida. Hola, muchas gracias por haberme invitado, o como haya sido, pero muchas gracias por dejarme estar aquí. No, un gusto. Gina fue lectora desde muy, muy pequeña, ya nos va a estar diciendo cuáles fueron los primeros libros a los que se acercó y luego qué libros lo llegaron a cierto género en particular que vamos a tocar. De familia lectora, entre el activismo, la maternidad, se dio cuenta que ser auténtica, apasionada, salvaje y franca era lo suyo. La novela Los orgasmos que no te di pretende romper esquemas y hablarnos un poquito del clímax y la plenitud de recuperarnos a nosotros mismos. Y pues vamos a estar platicando de esta mirada femenina en particular. Gina, ¿cómo empezaste a leer? ¿Te acuerdas? Sí. Empecé a leer como normal, bueno, me refiero a cuentos, algo simple. Pero después un castigo se convirtió en un hábito. Ok, ¿por qué mi te castigaron, papá, Gina? Mi papá tenía la costumbre de no quieren dormir, están dando tanta lata, no quieren dormir, pues se van a parar en una esquina y se van a poner a leer. Ok. Entonces, yo era de esas niñas que siempre daba lata, y entonces me castigaban con frecuencia. Los libros a los que tuve acceso de manera inmediata eran libros de religión. Teníamos libros de santos, el catecismo, etcétera. Pero como que decía, bueno, ¿y a esto qué más? ¿Qué sigue? O sea, sí, ya se salvó, ¿y ahora qué, no? Y empecé a ver en el librero de mi papá títulos distintos. Tenía no precisamente una biblioteca, pero sí un librero muy grande, ¿no? Un cuarto dedicado exclusivamente para sus libros. Y vi títulos como El Diablo, de Giovanni Papini, Los protocolos comentados por los sabios de Sion. Okay. Muchos libros de Salvador Borrego, libros de metafísica, metodología, muchísimo de filosofía. Entonces yo un día le dije, ¿y por qué no puedo leer todo esto? Me dijo, pues ¿por qué no? Porque todavía no tienes edad para leer de ese tipo de literatura. Y entonces, a escondidas, tomaba algunos libros y los leía, y de pronto, no sé, veía alguna página que me alteraba y la cerraba rápido, ¿no? Y después le preguntaba, oye, ¿y qué significa esto? ¿Qué estabas haciendo? No, nada, solo se me ocurrió preguntarte, ¿no? Así empezó el hábito de la lectura, como un castigo, y después yo quería saber más de todo, de todos los temas posibles, y preguntaba, ¿y por qué esto? ¿Por qué no pasa esto? Creo que fui de los hijos de mis padres la que más les dio problemas. ¿Les dio problema? sí. ¿Cuál fue la pregunta más incómoda que le hiciste a tu papá? Fueron muchas, pero creo que una que marcó como un... Porque, bueno, quiero decirte que él decía que Dios, ¿no? La idea que tenía él, ya murió, era absoluta, ¿no? Y en la familia sí es. Mi familia viene de una familia cristera. Okay. Entonces es una familia muy tradicionalista, demasiado. Entonces ciertas preguntas no eran muy cómodas hacerlas, ¿no? Entonces, me acuerdo que una de las preguntas incómodas que le hice fue, ¿por qué estás tan seguro que al morir vamos a ir a otro sitio? ¿Por qué no podría ser al revés? Que al morir nos fuéramos hacia el pasado. Y si nos portamos muy chido, pues nos vamos a una parte muy bonita de la vida. Pero si nos portamos feo, pues nos vamos a una de las partes de la vida en donde sufrimos más. Y ya sabes, ¿no? Él se quedó así de, no, no, no, no. O te vas al cielo, o al infierno, o al purgatorio. Y le dije, no, pues es que a mí tu idea no me gusta. El cielo me parece aburrido, porque se me hace como ir de nube en nube saltando y pues, ¿qué más voy a hacer? Y le dije, y el infierno se me hace como que no, porque pues imagínate, o sea, estarte quemando todo el tiempo, pues ¿quién va a aguantar, no? Le dije, y el purgatorio, pues ¿qué es? O sea, ¿en medio o cómo? Creo que esa fue la pregunta que más, no lo incomodó, pero como que lo hizo entender que no era como los demás hijos. Y pues yo empecé a buscar otras fuentes de lectura. ¿Y cuál sería ese momento de tu vida al que te regresarías en este paraíso hipotético? Bueno, si fuera forzoso, porque la verdad es que estoy muy contenta con el momento que vivo, pero si pudiera volver y fuera forzoso, que me dijera Rogelio, ¿sabes qué, Gina? Te tienes que ir a una época ya ahorita. Viviría el tiempo de la secundaria. Me la pasé muy bien, muy, muy bien. Ese tiempo. ¿Y el peor? ¿Tu infierno personal? mi infierno personal, yo creo que el infierno personal lo vivimos todos los días, ¿no? Que vamos entendiendo o descubriéndonos, y quien me sigue en las redes sabe que soy una persona que siempre se está buscando. Yo creo, pobrecitos, los tengo hartos con ese tema. Pero mi infierno personal fue un año en específico, 2015. Ese fue un año muy, muy complicado. ¿Qué situaciones? Sí, tensas, familiares, laborales, algo, lo que nos puedas. No. Yo siempre digo que soy la más honesta del mundo, porque si alguien me pregunta algo, lo digo. O sea, si me preguntaras, ¿mataste a alguien? Sí, sí lo hice, y pues de ese tamaño, ¿no? No me da vergüenza decir lo que soy. En el 2015 descubrí las mentiras más feas que te puedas imaginar, bueno, en mi contexto, ¿no? Claro, dentro, claro, de mi, claro, vida. Y esas mentiras trajeron repercusiones para mucha gente. Involucraron a personas que tienen un rango en el sistema educativo, y fue muy penoso eso. Ok. Bueno, les recuerdo que tenemos teléfonos en cabina, tenemos un WhatsApp para que nos escriban, nos hagan preguntas incómodas o nos cuenten, sí, si ya leyeron a Gina Vázquez, si la conocen. Es el 33 12 95 75 25, 33 12 95 75 25. A ver, Gina, entonces tenías una carrera de lectora, ¿y en qué momento empezaste a escribir? Creo que como a los 10, 11 años. Empecé en sexto de primaria con una situación bastante fea que me pasó en sexto de primaria. No había ido la maestra a la escuela, yo tenía muchas ganas de ir al baño, y quien nos estaba cuidando pues me dijo, es que no hay permisos de ir al baño. Y yo así, ¿cómo me dice que no, no? Me aguanté, y pues nada, no me pude aguantar más, y me hice pipí en frente de todos mis compañeros. Todos me vieron, creo que no me dio vergüenza, pero ese momento me hizo hacer un escrito de lo que había sentido y vivido. Okay. Lo expuse en clase, y a partir de ahí ya nunca dejé de escribir. Tenía una libreta que hacía con hojas recicladas, pero no sé en dónde quedó. Algo pasó con ella, me dio muchísima pena que se haya perdido. Precisamente se perdió en 2015, y pues nunca más apareció. Pero bueno, afortunadamente tengo muchas cosas más que escribir. Ajá. Y de esas hojas recicladas, ¿Cuál fue el motivo para que dijeras, ya, amerito un libro? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó... El libro fue una manera de no tirar la toalla. Fue una manera de sacar todo eso feo que me estaba pasando. Y bueno, lo plasmé en personajes. Por eso te dije que la novela es auténtica, porque la novela habla de lo que viví, de lo que vivimos mis hijos y yo, Valeria y Tadeo. Fue muy complejo, lo voy a resumir un poquito, muy poquito. El hombre que conocen ellos como papá, que mis hijos ya no tienen contacto con él, fingió una enfermedad terminal. Entonces nos mantuvo ocupados, ¿no? Porque pues papá se iba a morir y pues yo estaba preocupada por ese asunto. Tan es así que esa angustia de que se iba a morir y que tenía cáncer y esta onda, pues yo lo comento con todos sus amigos para que todos sus amigos me ayuden a que, ya sabes, el hombre no se me fuera tan pronto, ¿no? Sí. Yo no estaba enamorada, pero sabía que me tenía que quedar con él por solidaridad. Entonces, pues nada, un día de agosto del 2015, ya no me acuerdo la fecha exacta, me di cuenta que nunca tuvo cáncer y que tenía otros asuntos por ahí. Pero esos asuntos involucraban a menores de edad, alumnas. Entonces fue muy complicado. Yo no quería, ¿sabes?, como dividir o como romper mi familia, pero era una situación también de valores, ¿no? De decir, por un lado, estoy haciendo campañas los sábados, balconeos a la gente que los corruptos, los deshonestos, violadores, los que hacen un mal a la sociedad, y yo por el otro estoy tratando de perdonar algo así en mi propia casa, y pues decidí... pues que no más. Pero bueno, como te dije, esto es un resumen, la historia completa de cómo sucedieron las cosas y de todo lo que sucedió, la violencia, todo está en el libro. Traté de ser un poco recatada en el estilo para no caer en el morbo, ¿no? Porque tampoco quería que fuera una historia de morbo. Mientras lo escribía, estaba sacando todo lo que estaba sintiendo. Mis hijos estaban recuperando, pero cuando lo empiezas a leer, ya cuando tienes mucho escrito y dices, ¡ay, no! Hasta escribí una majadería, ¿no? O sea, tienes que como medir tus palabras. Traté de hacerlo lo menos, lo más honesto y traté de no quitarle todo lo que yo estaba sintiendo. Nunca pensé en publicarlo, jamás. O sea, yo no me imaginé que un día lo iba a publicar. Las cosas pasaron sin que yo me diera cuenta. Cuando... Me empiezo a dar cuenta que tengo un montón de hojas escritas. Un día publico en Facebook un extracto de libro y tenía muchísimos compartidos, muchos likes, y quién lo escribió, quién lo dijo, y esto yo dije, ay, pues fui yo, ¿no? Pero ya sabes, como con miedo de, ay, pues les gustó, no les gustó. Esa parte en donde siempre uno quiere ser aceptado, que después vas modificando y después dices, no importa quién, o sea, importa lo que yo estoy sintiendo y cómo lo estoy sacando. Alguien lo lee y me pone en contacto con una, bueno, le dice a una editorial que me busque. No voy a decir el nombre de la editorial porque voy a decir qué fue lo que pasó y tampoco quiero hacerle publicidad. Okay. Me busca la editorial y me dice, oye, ¿sabes qué? Me dijeron que este extracto de texto viene de una novela. Y yo, pues yo así de, no, es que no es una novela. Yo solo escribí, ¿no? Y le dije, ajá, sí, es el extracto de una novela. Y me dijo, ¿y tú eres la escritora? Le dije, Sí. Y me dijo, tengo un trato que proponerte. Tú págame 120 mil pesos y yo te voy a promover, te voy a distribuir, voy a hacer tu publicidad, etcétera, etcétera. Y le dije, ya tengo editorial, gracias. Mentira. Ni siquiera sabía que tenía un libro, no sabía que estaba frente a una novela. Tercero, no tenía editorial. Y cuarto, no sabía lo que la novela me iba a traer, jamás en la vida. Una cosa te va llevando a la otra y fue muy rápido. Hubo presentaciones del libro en muchos lugares, sobre todo en las escuelas, de personas así como tú que me dijeron, ¿sabes qué? Lo que leo, lo poquito que leo en tus redes sociales, quiero leer más. Fue así como me animé. Una persona, un muy buen amigo que se llama Julio, fue quien me dio la mano increíblemente. Sabdiel, quien hizo la corrección del estilo, porque me dijo, oye, ¿por qué dices tantas majaderías? Y yo así, estaba enojada. Y me dijo, ok, vamos a corregirlo, ¿no? Fueron muchas personas. Cuando me preguntan sobre la novela, creo que muchas personas se salvaron junto conmigo al estarla escribiendo y al estarla promoviendo y distribuyendo. Cuando esta editorial que te digo que... le dije, y si no te pago esos 120 mil, no me das nada. Me dijo, no, pues no, o sea, tú me tienes que pagar a mí. Entonces, cuando la editorial se da cuenta que en la primera edición yo ya había vendido más de 900 libros sin ayuda, pues se vuelve a comunicar. Y le vuelvo a decir que no. Pero para esto toqué las puertas de muchas editoriales, o sea, de mandar correos. Fui a la Ciudad de México a registrar la obra. Aquí me volví loca. Mientras que no estaba trabajando, yo iba y llevaba el manuscrito a las editoriales, como hemos visto en las películas que lo hacían antes, ¿no? Yo decía, es que yo tengo... Tiene que salir y tiene que salir. Pues en su momento nadie creyó. Pensaban que era un libro acerca de solamente erotismo o sexualidad. Y pues, oh sorpresa. Sí toca los temas, pero no es el libro vaquero. Entonces, me fue bien, me ha ido muy bien, se ha impreso muchas veces, más de las que a veces puedo contar. Hace un rato le decía a un amigo que ya perdí la cuenta de cuántos llevamos, porque, ay, es que no sé si deba decir esto, pero ya ves que para que no te cobren de los impuestos tienes que imprimir poco a poco, ¿no? Eso hice yo. Así. Tengo aquí el primer, digamos, la primera edición que fue sumamente austera, pero cuando yo la vi dije, wow, no puede ser, o sea, es mi libro, yo lo hice. Y fue muy barato, cada uno costaba, costó en su momento 17 pesos. Obviamente, pues bueno, ya después cuando vi que yo solita podía vender libros y que las redes sociales me estaban abrazando tanto, porque, por lo que te digo, porque digo lo que soy, no, si ando confundida, digo, estoy confundida. Creo que ese fue, y ese ha sido el no me gusta llamarle éxito por esas ondas del ego, pero sí el éxito de la novela, que ha sido auténtico. Cuando el libro se empezó a vender tanto, hubo quien amenazó, o lo sacas de circulación o te va a ir mal, porque precisamente hablo de delitos, okay. Delitos de un funcionario público contra alumnas, o sea, y hay evidencias de esto, ¿no? Entonces, pues ya sabrás, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Saca el libro, no lo publiques, ya deja de venderlo, así, cosas así, porque... Y eso que no dije tanto, no lo dije todo, porque el libro no se trataba de los demás, se trataba de mí, de lo que estaba sintiendo. En el transcurso de que lo escribí y lo distribuí, hubo gente que nunca nos dejó solos, hablo de mis hijos y yo, y creo que lo escribimos entre los tres. Sí, los niños no se dieron cuenta, ¿no? Porque creo que no es una literatura que los niños deban de tener en este momento, pero así fue. Y bueno, de anécdotas puedo contarte muchas. El libro me ha llevado a lugares que nunca me imaginé. O sea, ha sido como eso. O sea, yo decía que yo en algún momento pensaba, ¿cómo, qué tienes que escribir como para que la gente te lea o para que seas atractivo para la gente? Como escribí para no, con la intención de no vender, creo que esa fue la receta mágica. Que a alguien le gustó un texto y pues de ahí empezó todo. Y hay algunas personas, algunas a las que les debo la novela. Es imposible, he tenido dos gestores culturales. Ellos son los que se han encargado de hacer todavía más posible que se pueda vender, pero de pronto, no sé, llegó un momento en el que sentí que la novela, esa parte de mi vida ya debía como, ¿sabes?, como dejarla en el librero. Ya, yo estoy desde hace 2 años escribiendo algo más, pero, pues bueno, siempre hay algo como que vuelve a despertar el interés, ¿no? Y siempre hay gente que, oye, yo también la quiero comprar o me la puedes vender, o sea, y así. Así ha sido, está programada una última edición, pero ya espero que sea de verdad la última. No porque no me guste, ¿no? Porque creo que hay que darle oportunidad a otras cosas nuevas que traes en el corazón. Y pues estoy en eso. Espero que salga más o menos como a finales de octubre y saldrá un último tiraje de cerca de 5,000. Pues es muy, muy buen tiraje. Sí. La verdad es que normalmente un libro en ciertos canales, en editoriales, por lo menos son tirajes de 3,000. Y que me digas un número así, pues es bastante, bastante alto. Los primeros 3,000 ya los vendí. O sea, tengo aquí en esta mesa el único libro que quedó de la primera edición. Y este libro es de mi hermana. Le dije, dámelo. Por si me preguntan. Porque me quedé sin libros. No, es en serio. Me quedé sin libros. Y, no sé, hace rato estaba hablando con mi mamá y me dijo, ¿y cómo fue que vendiste tantos? No lo sé. Los vendí por todos lados. Y ni siquiera les hice promoción como tal, sí. Los gestores culturales hicieron su trabajo. Y también también le debo pues tanta venta de libro y tanta difusión a una asociación a la que no pertenezco porque no soy de ese gremio, pero sin embargo me volví parte de. Cuando pasa todo esto, uno cree que no necesita ayuda. Entonces te concentras tanto en los hijos que tú te olvidas, ¿no? Y te concentras en trabajar y todo esto. Y entonces yo dije, no, es que yo necesito que alguien me saque lo que traigo en la cabeza porque un día me va a ir mal. Entonces estaba en un alto y un chavo se acerca y me dice, tienes que dormir mejor. Si hay algo que te preocupe, te invito aquí. Y me da un volante. Entonces yo veo y digo, ay, todavía no soy alcohólica. Y la verdad, o sea, que hay un testigo, o sea, no soy mala para tomar. Entonces, veo el volante y ya, lo dejé en el coche, no le di importancia, pero después algo estaba cerca y me acordé que era por ahí, llegué. Fue una bendición llegar a un grupo en donde te aceptan, seas o no seas alcohólico, seas o no seas neurótico, seas o no seas tragón anónimo, no importa. Si tú necesitas hablar, la tribuna ahí está para ti. Eso hice yo. Entonces, las mujeres, la mayoría de las mujeres que van, pues obviamente tienen la enfermedad del alcoholismo. Pero curiosamente el libro no trata sobre la enfermedad del alcoholismo y Central Mexicana pues adquirió una gran cantidad. No es una literatura rigurosa porque, como te digo, no habla del alcoholismo porque no fue ese el problema o no es esa la temática de la novela, pero se vendió también ahí. me preguntaron muchas veces si el libro era de un tema sexual. Les dije que sí y no. ¿Por qué? Porque antes del 2015 jamás había descubierto esa parte de mí, aunque soy madre, ¿no? Y aunque antes del 2015 ya era mamá. Entonces, ¿te imaginas? O sea, dices, chin, o sea, traje niños al mundo y ni siquiera sabía cómo era esa onda. Qué feo, ¿no? Y así como yo había, hay un chorro de mujeres. Ay, no me vean así. No, lo que pasa. No me vean así, por favor. Sucede algo muy curioso. Y creo que estoy de acuerdo, ¿no? Uno siempre ve a los escritores como, pues, gente que tiene una visión mejor a la del común de la gente. Entonces, si de entrada tú te acercas con un libro que, sí, yo debo reconocerlo, la primera vez que vi la portada, sí creí que era así, totalmente erótico. De hecho, si nos puedes describir la foto que utilizas en tu portada, la gente que no conozca el libro a lo mejor se va a dar una idea, porque nos vamos a ir con la finta. Bueno, la imagen, yo creo que, bueno, espero que ya lo tengan en sus casas, pero si no, son mis piernas. Además, un poco, son tus piernas. Sí, un poquito abiertas. Ah, ya dije, ¿verdad? Debí de haber creado la expectativa. Sí, son mis piernas. Un poquito abiertas, con un libro en medio y yo abriendo el libro, o sea, simulando una masturbación, ¿no? Esa es la verdad, es algo subliminal. No, muy subliminal. No, no tanto. Subliminal como directo y directo. Sí. Pero tiene que ver más con la mente. Tiene que ver más con lo que no descubrimos en nuestra mente que con nuestro cuerpo, porque eso que te decía, que yo no había descubierto nada de la sexualidad hasta antes del 2016, dices, no es posible, pobrecita de ti, ¿en qué mundo vivías, no? Y estabas casada y aparte tuviste hijos. Y entonces te vas dando cuenta que así como yo hay muchísimas mujeres, y lo que acabas de decir es cierto. La mayoría piensa que nosotros tenemos una vida perfecta, y tú dices, ¿de dónde? O sea, le pueden hablar a, por ejemplo, a José Luis, es un amigo al que quiero muchísimo, y les va a decir, ya me tiene harto con eso de la misión de vida, y si estoy haciendo lo correcto, y le puedes, preguntar a Alejandro, y son mis temas. No significa que porque escribas ya tienes la receta del cómo, creo que no estás ni cerquita. Pero después del 2016 también está la otra parte, en donde te vuelves loco, en donde todo lo que no tuviste quieres tenerlo de golpe. Okay. Y pues puedes caer en hacer cosas que no están muy bien, ¿verdad? Sí. O sea, no es un confesionario aquí, pero yo yo no era la persona más fiel. Después del 2016, yo les decía, y de hecho se los digo todavía, no te convengo, o sea, no te gustaría, porque creo que yo todavía no estoy muy lista para, como otra vez, esa onda tan seria y del compromiso, ¿no? Celebro a quienes sí, y quien lo vuelva a intentar y dice, ay, sí, yo quiero vivir con alguien y volver a plancharle y volver a hacer la comidita y eso, yo ya no. El triunfo de la esperanza sobre la experiencia. La verdad, no, o sea, tengo amigas que lo han hecho y dicen, es que no te niegues a la oportunidad. No, qué bueno, qué chido que tú quieras eso, pero yo no. Prefiero mil veces cerrar mi puerta yo sola a tener esta onda. Ya lo intenté aparte y no, pobrecito hombre, la verdad es que no. Pero le advertí, o sea, le dije, ¿sabes qué? No te prometo nada, yo no soy como muy buena quedándome, tú debes, o sea, y bueno, no. A lo mejor el siguiente año ya, no sé, te digo que me casé, que no lo creo, ¿verdad? Pero no, ya no está en mis planes. Y luego me ha tocado, por ejemplo, que la mayoría de los hombres, no sé si los que están aquí, piensen lo mismo, pero la mayoría de los hombres ahora quiere hijos. David. Bueno. David tampoco. Aquí, mi estimado. Bueno, yo hay, yo aquí no. Dos hombres que no, dos hombres, la señorita y dos hombres que no quieren tener hijos. Ajá, aquí hay, y Alex sí quiere hijos, o sea, y bueno, el punto es que me han tocado hombres que quieren, ya sabes, como esa dinámica de familia y de tener hijos y así, y les digo, no, es que no, yo ya no hago bebés bonitos, o sea, ya hice dos, ya no. Ya cumplí mi cuota en el mundo. Ya la cumplí. Es un proceso. Mucha gente quería la segunda parte, no hay segunda parte. No se puede terminar, no es porque no se pueda terminar, simplemente porque fue un tiempo de aprendizaje y ahí terminó. O sea, fue sacar lo que traía, pero en ese sacar lo que traía hablo sobre muchas cosas, sobre las etapas del ser humano en donde fracasa y cómo se, no es cómo se tiene que levantar, cómo lo hice yo, cómo me funcionó a mí, porque luego hay gente que dice, es que estos son los pasos que tienes que seguir para salir adelante. No, o sea, yo me leí muchísimos libros. Le pregunté a muchísima gente que dices, es que tú tienes la vida resuelta, o sea, tú ya sabes cómo es, y no. Hablo de lo que hice yo para salir adelante. Entre las cosas que vienen en el libro, obviamente sí se habla del tema erótico, del tema sexual, porque lo viví con alguien que me ayudó a salir de ese hoyo. Y lo narro de una manera poética, de una forma cronológica, y le doy su lugar porque creo que hoy yo no sería la persona que soy si él no hubiera aparecido en mi vida. Pero generalmente las personas que llegan a tu vida para salvarte en algún momento se tienen que ir. Yo lo defino así como las tablas de salvación. Una vez que ya te llevan a la playa y estás seguro, la tabla se queda en el agua y se vuelve al mar, ¿no? Así me sucedió. Fue una despedida sin dolor. Cumplió su misión, yo cumplí mi misión con él. Y yo le deseo que la vida lo trate muy bonito. O sea, sigo teniendo una relación no cercana, por respeto, él ya se casó, pero una relación sana, ¿no? Bonita, porque creo que no puede ser menos. Él hizo que mi vida fuera mejor. No lo puedo decir de otra manera. Y también está. Y entonces, no digo su nombre porque, como les digo, que ya está casado y en el libro sí hablo del sexo con él, pues entonces no debo de decir su nombre porque no quiero ocasionar un problema. Ok. Bueno, estamos ya para irnos al primer corte. Les recuerdo, estamos aquí con Gina Vázquez hablando de su novela Los orgasmos que te di. Que no te di, perdón. Sí, ya estoy cambiando. Estamos en El Conejo y su Amigo en la Luna. Les recuerdo que tenemos un WhatsApp en cabina, 3312-95-75-25, 3312-95-75-25. Volvemos. Estamos de vuelta en El Conejo y su amigo en la Luna. Soy Rogelio Vega, estamos transmitiendo en vivo desde Racuna Radio. Estamos aquí con Gina Vázquez y nos está platicando de Los Orgasmos que no te di, su novela, una novela que está rompiendo esquemas y de alguna manera también es redescubrirse a sí misma. Además estamos platicando por qué David y yo seguimos solteros, por qué no nos hemos casado, pero bueno, eso ya es otro detalle. Les recuerdo que tenemos un número en WhatsApp, en cabina, díganos si ya leyeron a Gina, si no la han leído, para que también le pregunten y ahorita dónde están sus redes sociales, dónde la pueden seguir, dónde pueden conocerla, dónde pueden escucharla y leer lo que hace. Nuestro WhatsApp es el 33 12 95 75 25, 33 12 95 75 25. Gina, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te pueden leer? ¿Dónde te pueden buscar? ¿Dónde pueden pedir esta última edición del libro que viene en camino? Que yo sí soy de la idea que si el libro se sigue vendiendo, creo que no deberías castigarlo. Sí, creo que, bueno. Es como cortar un orgasmo. Sí, sí, sí. No creo que debería hacerse eso. Te iba a decir por qué se llama así. Okay, o sea, todos sabemos lo que es un orgasmo, ¿no? Lo que sucede, bueno, no te creas, no todo el mundo. No, o sea, todavía hay personas que no lo saben. Y las que lo fingen, peor. Quise hacer una semejanza entre el orgasmo y lo que realmente uno experimenta. De la manera más profunda, de la forma más franca, pero contigo mismo. Yo tenía muchas preguntas de todo tipo, o sea, hay ciertos momentos en tu vida o ciertas cosas que te pasan que te hacen replanteártelo todo. Eso me pasó a mí. Desde, ¿habré elegido la carrera correcta? Híjole, debí de haber hecho esto, debí esto, y si mejor hubiera, y si esto, o sea, cuando te empiezan a salir esas dudas, que además están muy bien porque ayudan como a centrar lo que quieres de la vida. Y bueno, a mí me fue bien porque descubrí que había tomado buenas decisiones y que el resultado no siempre dependía de mí. Y entonces aprendí también que soy muy buena dejando ir. Luego hay una controversia en esto de que es que también es muy bueno quedarse, ¿no? O retener a la gente, o si alguien te importa. Yo creo que sí, pero es más importante saber decir adiós y decir que te vaya bien y hasta aquí, ¿no? Y para todo, hablo del trabajo, hablo de la familia, de los hijos, de la pareja, de todo. A mí me sirvió, entre más fácil o entre más rápido asimilo que algo no debe de quedarse conmigo, mejor me siento. Eso no significa que no luche por lo que quiero. Por eso se llama así. Todo lo que no me había dado a mí misma y todo lo que él ya no va a recibir. Hay una parte, de hecho la publiqué ayer, es la última parte del libro, dice una frase. Es una frase muy corta, muy, muy cortita, pero que de hecho se lleva en un grupo de, quiero aclarar, yo no soy feminista, he apoyado a la causa en más de alguna ocasión, y un grupo de aquí de Guadalajara que tiene como hermandad o sororidad con algunos otros grupos de la República, tienen esta frase en las playeras. Dice: no volverás a tocarme y yo, a cambio, no sostendré tu mano cuando estés a punto de morir. Tiene mucho significado. El libro tiene partes ocultas, porque, bueno, no por el tema del ocultismo, sino por no exhibir de más a la otra persona, ¿no? Pero esta frase en particular, estas chicas la tomaron como al agresor, ¿no? Como al violador, como al que hace algo malo, como al ladrón, como. Entonces, es como un, ok, me hiciste esto, pero ¿qué crees? Yo nunca, cuando tú estés muriendo, yo no sostendré tu mano. No es una onda de venganza, simplemente, ok, hasta aquí y se acabó, ¿no? Pero cuando tú te mueras, o sea, porque luego dicen, es que estás siendo bien vengativa y muy mala, ¿no? No, no, es una despedida tajante. Y bueno, cuando me preguntaron, ¿la podemos usar en las playeras? Yo dije, sí, sin problema. Uno piensa que es así de sencillo y pues no, tienes que ceder la frase, porque la frase está dentro de un derechos reservados y tuve que ceder la frase para que las muchachas la pudieran integrar en sus eslogan. Entonces, yo soy la más feliz de que esté en las playeras de muchos grupos en México. Y como te dije al principio, no sé cómo pasó, solo empezaron a llegar las oportunidades. Una maestra de la Escuela Normal Superior de Jalisco me ayudó muchísimo, sin que yo la con, no nos conocemos, pero ella fomentó que la gente se acercara, gente que había pasado por cosas similares. Y pues no nada más ella, ¿no? Muchísima gente, la gente que me rodea, los amigos mis amigos fueron, pues, hubo gente que nunca se fue, ¿no? Es que cuando las cosas se ponen difíciles, mucha gente corre, ¿no? Dice, no, mejor me voy antes de que esto se queme y antes de que, no sé, me ponga a cuidar a los niños. Y pues no, a mí al contrario, en los amigos encontré una familia. Y en el activismo igual, o sea, nunca dejé de ser activista. Antes lo hacía de manera más activa, más política. Y el libro vino a dar un giro, ¿no? Y también fue una forma de decir basta, basta de que pasen estas cosas. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te pueden buscar? Bueno, estoy en Blogger con mi nombre, Gina Vázquez. Tengo ahí dos cuentas, ahí pueden, en ninguna de mis redes sociales tienen que pagar, a menos que abra un OnlyFans, entonces bueno, ahí ya tendrán que mocharse con algo. Okay. Pero no te creas, lo he pensado, pero no. Creo que no, todavía siento que mi mamá me regañaría y no. ¿Tu mamá no te regañó con la novela? No, a mi mamá le encantó. Mi mamá me dijo, ojalá tu padre estuviera vivo, porque estaría muy orgulloso de ti. Eso me dijo. Obviamente hay ciertas partes de la novela que dice, oye, ¿era necesario escribir eso? Sí, claro. Claro que era necesario. ¿Y por qué tan explícito? Mi mamá sí es como ¿por qué subiste esa imagen? Eso está muy feo, eso es pecado. No debes de subir esas cosas. Tú eres culpable de que la gente tenga malos pensamientos. Entonces, bueno, yo ahí, pues trato de calmar a mi mamá, pero vas modificando las cosas. Como te digo, después del 2016 yo tuve unos años de... O sea... desenfreno. Sí. Ay, no. No me da vergüenza, pero tampoco es algo que digas, o sea, lo voy a publicar y voy a poner una manta en cada túnel de Guadalajara para que todo el mundo sepa lo que hice. Que tampoco fueron cosas... Bueno, ¿y nunca has pensado escribirlo, pero utilizando un seudónimo? De hecho, sí, pero como ya te lo estoy diciendo, ya van a saber que soy yo. No, bueno, hay muchas personas. Se está preparando algo. Es una idea un poco más arrojada acerca de ciertos temas. Y bueno, espero que me vuelvas a invitar para platicarlo. Ya ha tenido buena aceptación. A la persona que lo escucha. Ay, sí. Me eché de cabeza. No, sí. Okay, de todas maneras, lo voy a decir, ¿no? O sea, yo creo que, para escribir tienes que leer a otros escritores, ¿no? Entonces, cuando lees, por ejemplo, yo leía mucho a Landowski, me encantaba la ficción que manejaba en las novelas. Entonces, yo decía, no, pero es que esto no lo vivió. Entonces, empecé a leer autores que sí estaban viviendo esta onda, o, por ejemplo, del dolor, del desamor, de que te va mal en las cosas, o de que le estás buscando sentido a la vida, etcétera. Y esos me gustaron más. Yo decía, es que esto es real, o sea, es lo que estoy sintiendo. Alguna vez publiqué... ¿No quiere algún hombre venir a enamorarme y después dejarme para que me duela y tener inspiración? Llegó un momento en el que yo necesitaba de sentirme o enamorada o muy destrozada, ¿no? Ahora, después vas modificando también tu estilo y ya no, dices, no, gracias, no quiero ahorita estar en un dilema de esos. Pero sí quiero decirlo, no nada más la parte dura, también quiero decir la parte divertida, porque aunque fue perder la razón y andar por ahí. Del tingo al tango. Ajá, fue una muy buena experiencia. Si me preguntas, que no me lo has preguntado, pero si me lo preguntaras, ¿sí lo volvería a hacer? Por supuesto. ¿Durante más tiempo o menos tiempo? Durante más tiempo. ¿O más espaciado a lo mejor? ¿Reservarías días para el desenfreno? Eres muy planeador. Yo no estaba planeándolo tanto. No, creo que... No, o sea, no lo había pensado así como el lunes sí, el martes no, el miércoles sí. No, ¿sabes qué me detiene? Que yo ya sé lo que es que te duela. Claro. Entonces, cuando... cuando alguien quiere algo en serio contigo y tú no puedes darle eso, pues le duele, ¿no? Entonces digo, chin, mejor no. ¿Crees que sí sea posible esto de nada más estamos contentos ahorita y ya después no nos volvamos a ver? No, los hombres ya no quieren eso. Bueno, como te digo, a mí me ha tocado que no, pero ahorita ustedes estaban diciendo que sí, o sea, que no quieren como esta onda de... No estábamos diciendo eso exactamente. Siento que hay una que de pronto nos perdemos, ¿no? Entre esta liberación de la mujer y demás, pero yo siento que yo soy así, o sea, okay. yo me casé porque él estaba muy triste y él siempre era un hombre muy triste, entonces yo quería que fuera feliz, entonces pues dije que sí, porque si alguien me pregunta ¿y cómo te dijo algo? No, pues ni me acuerdo. La verdad, él hizo las invitaciones de boda, él arregló el templo, él hizo todo. Yo solo dejé que la costurera me tomara medidas para el vestido de novia, nada más. Pero él hizo todo. Entonces, con el tiempo te vas dando cuenta que no estás enamorada de la persona con la que estás, pero como te digo, o sea, tienes que estar, ¿no? Después pasan cosas y dices... Ahora no hay nada que me force a quedarme en un lugar que no quiero. Pero respondiendo a tu pregunta, creo que ahora, bueno, a mí me ha tocado, te lo digo como, pues sí, como mujer, obviamente, los hombres ya no quieren, o sea, ahora quieren las cosas más serias, ustedes no, pero los que yo me he encontrado, sí. Entonces, cuando yo pongo, ya sabes, un límite y les digo, no, es que nada más es o sea, ni siquiera es algo sexual, es nada más, ¿sabes qué? Nos vemos, platicamos y esto, no, pero es que no, o sea. Y luego también, ¿sabes? Me ha tocado la mala suerte, digo mala suerte porque luego quieren vivir juntos, o sea, quieren que vivamos juntos y yo digo, ay, no, yo ronco y no me depilo todos los días, no, gracias, no quiero. Pero, pues es que mira, se está riendo como... ¿David? David se está riendo porque él seguramente él eso quiere. Y tú también te estás riendo. Y también Alejandro se está riendo por algo. No, pero yo ya no. Ya no, no es algo que esté en mi mente. No. Y ya lo intenté, te digo, con otra persona. Que la verdad ni siquiera viene al caso hablar porque no hablaría... Cosas buenas y no. ¿Siguiente pregunta? No te creo. Pues la siguiente pregunta es eso. Te pregunté antes, no me dijiste si también estás en Facebook, si estás en Instagram, si estás, ¿dónde más te pueden encontrar? No soy alguien de redes sociales en general. No me gusta estar todo el tiempo en las redes. Cuando tengo los libros, los publico de que ya los tengo y solitos se van vendiendo. Pero sí tengo Facebook, es Gina BM del C. Tengo mi página de Facebook también. Casi no estoy muy activa porque tengo muchas alertas de que me va a bloquear Facebook. O sea, Facebook... Pero se ha vuelto muy santurrón Facebook últimamente. Sí. Y además esto empezó desde el activismo. Como le tiro mucho a los políticos, pues no creas que soy bienvenida, ¿verdad? Tengo Twitter, pero casi no soy de publicar. Instagram tampoco, no me gustan mucho las fotografías, excepto por los textos, ¿no? Me gusta subir fotos de mis textos, pero luego me preguntan, es que, ¿por qué no te gusta, o sea, por qué no quieres que la gente te vea? No es eso, o sea, antes no veíamos a los escritores. Pero bueno, cada quien tiene un estilo y a mí pues me ha funcionado. Lo que la gente desayunaba en las mañanas. No, si estabas haciendo ejercicio o si te sentías sarcástico o cómo te sentías, ay sí, qué horror. Pero uno, bueno, yo trato de respetar a la gente, ¿no? De que hace esos comentarios y que se siente muy feliz diciendo lo que comió y si fue al baño o así, a mí no me gusta. Mi número está en mi página de internet. Todo el mundo lo puede tener porque, pues no, creo que ahora ya nada es privado, o sea, todo es público. A mí nadie me habla para cobrarme porque no le debo nada a nadie, pero el número es 333-004-1991. 333-004-1991. De esta edición que llega, que más o menos estará para finales de octubre, porque me decías que por qué habían sido 5,000. Bueno, esto fue porque una persona que está en Chile se va a quedar con 2,000. Hablar de temas de dinero no es como algo propio. Nosotros estuvimos de acuerdo porque allá hay una filial de una fundación que tengo desde hace 9 años. Entonces, es una filial, es un decir, es otra persona que también se dedica a lo mismo. Y entonces el libro se va a distribuir allá. Pero, ¿Cómo se llama la fundación? Sorat. Sorat. Nació hace pues mucho tiempo, yo creo que serán unos 9 años. Y comenzó con la idea de comenzó así, como a un apoyo a los migrantes. Pero después pues se fue modificando, ¿no? La gente empieza a buscar la página para que levantes alertas Amber, para que compartas desaparecidos, para que ayudes en acopios, en desastres naturales, en muchísimas cosas, ¿no? Entonces la tuve que segmentar porque, ya sabes, cuando empiezas una fundación todo el mundo quiere estar, y sí, yo esto, yo lo otro, yo aquí, y al final dices, ¿y todos los demás dónde estaban? Sí, todos quieren figurar, pero trabajo... nadie después, nada. Entonces, se me hizo muy complicado seguirla manteniendo, no porque me cueste. Yo no hago deducción de impuestos porque tampoco me da mi dinero, pero trato de no ponerle. Entonces, hay ciertas personas en el mercado de abastos que hacen donaciones en especie, hay otras personas que hacen donaciones de ropa, etcétera. Cada determinado tiempo se hacen entregas de despensas, pero esto tiene que ver y va de la mano de una campaña de alfabetización de la que pues prácticamente yo lo hago sola. No tiene tanto impacto porque soy yo sola, ¿no? Éramos como 18. Y pues en 9 años ya solo quedé yo, ¿no? Yo continué porque esto me ha dado muchísimas amistades, mucha gente que se ha acercado y que no conoces, y después saber que alguien que no sabía leer y que ahora ya conoce sus derechos, dices, gracias, o sea, no hay pago, ¿no? Yo crecí con la idea de que quien sabe leer se puede defender. Entonces, creo que nuestro sistema político es una basura y entre más preparado esté el ciudadano, no de diplomas, no de universidad, no, más preparado en saber sus derechos y en saber en dónde la autoridad está infringiendo esos derechos, pues tenemos más oportunidades, ¿no? Quiero creer que es así. Entonces, La campaña de alfabetización va de la mano de la entrega de las despensas y también va de la mano de la entrega de cobijas y de la entrega de juguetes, dependiendo. O sea, ahora sí que la fundación, en ese sentido de donaciones, depende de lo que los demás quieran donar. Lo que no, por ejemplo, es las campañas para la búsqueda de personas. Se inició con una campaña real, como hay algunos grupos que están buscando a la gente de manera presencial, pero tenemos un estado muy violento y la verdad es que quiero seguir viva. Entonces, sigo haciéndolo, pero de manera virtual. Luego dicen muchas personas, es que sí, qué padre hacer activismo en la computadora, sí, pero es que ya estuve presa una vez, ya me corretearon los policías muchas veces y ya no quiero sentir esa angustia, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, soy activista ahora en una fundación, que el domicilio es mi casa, que es la de ustedes, sí. Y pues quiero seguir viva, eso es lo único, ¿no? Y la fundación pues ha ayudado a muchas mujeres, hay campañas también, pero no nada más mujeres, también hay campañas para hombres. Por ejemplo, en algún momento también algunos grupos querían que la fundación fuera solamente feminista, ¿no? Entonces, nunca me ha gustado como segmentar feminismo o esta onda de no. Quien sea que necesite ayuda, si se puede, pues bueno, entonces hay campañas para, por ejemplo, mastografías, colposcopías, de dentista, en el caso de los hombres, exámenes de próstata. También para los hombres hay un estudio que ya se me fue el nombre, pero tiene que ver con una onda de la vejiga, de que se les tapa y les puede llegar a generar como piedrita, no sé, también es un estudio. Y no importa si eso, obviamente si es un tema de hombres, pues van a acudir los hombres, ¿no? No lo quise segmentar porque se desaparecen hombres y mujeres, claro. Niños y niñas. Entonces, para mí el tema del feminismo lo respeto mucho, pero la fundación es para todos. En el mismo teléfono que les di hay atención y las campañas se van avisando. Hay un grupo especial en el que se les va avisando las campañas y pues a veces no se puede dar a todo mundo, pero se trata de darles a los más posibles. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, Gina. Ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por darte la vuelta para acá. Desde luego está abierta aquí tu casa para cuando ya tengas ese nuevo libro o esta persona ya tenga ese nuevo libro, más bien. Platicamos de los orgasmos que no te di para que estén al pendiente, porque en octubre viene la que esperemos no sea la última edición. Sí. Gina, muchas gracias. No, a ustedes, gracias. Gracias a los tres por estar aquí y por haberme escuchado. Es que yo digo, siempre cuando empiezo, luego digo, al principio estoy nerviosa y digo, ¿y qué les voy a decir? Ya después nada me para la boca. Entonces, gracias a ustedes. Y yo también espero que el siguiente libro, que sí espero ponerle un título más mexicano, un título más como La Vaquera, venir a platicarles de qué se trata. Muy bien, pues ya estaremos hablando de La Vaquera. No, no te creas, no sé cómo se va a llamar. Pero es que no así ya dejas la espinita. Bueno, sí, sí. Yo soy Rogelio Vega, estuvimos aquí en El Conejo y su Amigo en la Luna, desde Racuna Radio. Muchísimas gracias a David Espinosa en los controles, Arcadia Fusión Cultural. Estamos aquí en Hospital 516. Vénganse, de hecho hay una presentación ahorita simultánea, les toca escuchar la música. Muchísimas gracias y nos vemos el siguiente jueves también con otro escritor invitado. Un gusto, cuídense y buenas noches.